quizá un aviso, un saludo casual, una oportunidad, una balada que juntos podamos bailar. A conocernos mejor esta noche tú y yo. Pido luz verde para amar a gran velocidad. Tan solo nace la posibilidad. Es todo lo que yo quiero, quiero. Hola, ¿cómo estás? Un rato a solas, un beso y volverte a besar. Una inyección de amor, una promesa, un gemido. Luz verde para